Dani. De camino a casa, me encuentro con mi vecino, Pedro. Me comenta que está muy preocupado por Dani, su hijo de 15 años. Siempre he pensado que hay que llevarse bien con los vecinos y solo me pide un pequeño favor. Quiere que le enseñe a Dani las cosas de la vida, así que entramos en su casa. Pedro me enseña dónde tiene escondidas varias cámaras de vídeo. Están por toda la casa y también las tiene en el jardín. Realmente, esta va a ser una cinta muy educativa. Cuando Dani llega a casa, se alegra muchísimo de verme. Piensa que estamos solos. Yo le sugiero darnos un baño. Hace mucha calor, así que nos vamos a la piscina. No he traído bañador y él decide bañarse en mis mismas condiciones, o sea, sin ropa. Nada más verme desnuda, ya se empalma. Es natural, solo tiene 15 años. ¿Habías visto alguna vez una tía desnuda? Le pregunto. Te he visto muchas veces espiándote desde la ventana por las noches, me confiesa. Yo sonrío complacida. Me tumbo sobre un colchón de aire en la piscina. Durante un rato jugamos. Me toca de vez en cuando, disimuladamente, hasta que se pone sobre mí. Me parece que está perdiendo la inocencia. Está ansioso por lamerme los pechos. Le dejo hacer durante un ratito y luego, mucho más caliente, le dijo que me lama abajo, aquí, entre las piernas. Dani no necesita que le enseñen nada. Mírame con fuerza. Agarra mis caderas con sus manos. Sé que tiene la polla casi tan grande como su padre. Tengo ganas de sentirla dentro de mí, así que le cojo por el culo y le pido que me la meta. Venga, ahora, fóllame. Sí, es tan dulce y tan salvaje a la vez. No pares, no pares. Me estremezco de placer. Le siento jadear en mi oído. Follamos durante un rato. Cuando nos cansamos de la piscina, nos tumbamos en la hierba del jardín. Y allí le enseñé a follar de otras maneras. Él arriba, yo arriba, de lado, a cuatro patas. Más tarde, entramos en la casa. Y en el salón, me arrodillo delante de él y le enseño lo que es una buena mamada. Su padre nos espía detrás de una cortina, y yo lo sé. Escucha los grititos de Dani y ve cómo se corre en mi cara y cómo cae su leche sobre mis pechos. Entonces, sale de su escondite con una sonrisa de oreja a oreja. Ya es un hombre, le digo limpiándome la corrida de la cara. Pedro le da unas palmaditas en la espalda a su hijo, felicitándolo. Quiero enseñaros algo, nos dice. Así que pasamos el resto de la tarde mirando lo que las cámaras han grabado. Un recuerdo familiar. Como muestra de agradecimiento, Pedro me invita a cenar, aprovechando que su mujer no volverá esta mañana. El postre lo llevo yo, entre las piernas.